Venga. Estamos en vivo, liberando. Pero esta mañana la fiesta para allá conmigo. Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó. Pugale, pugale, pugale la hoja.